En general, todas estas empresas, al pasar a ser públicas, hacen algunas cosas menos santas de las que venían haciendo. Pero bueno, quizás ellos no. Hasta ahora Twitter logró mantenerse bastante separado de todo lo que tiene que ver con la NSA y los problemas que vienen de darle información a los gobiernos. Y eso es diferente en realidad de lo que hizo Facebook y mismo de lo que hizo Google. Se supone que es así por cómo son los fundadores. Y en general, cuando una empresa pasa a ser pública, ya los fundadores no tienen tanto peso. Así que va a ser interesante. El otro dato interesante de esto es que le fue muy bien. Salió a cotizar en bolsa con una evaluación más alta de lo que se esperaba. Y la mantuvo durante todo el día, que en algunos momentos creció mucho. Que es totalmente opuesto a lo que pasó con Facebook hace un año y medio. Un año y medio, un poquito menos. En mayo del año pasado. Entonces, de alguna manera, esto hace creer que quizás ya puede volver a haber empresas públicas de internet a las que les vaya bien. Lo que es curioso, porque a Twitter no le va tan bien como a Facebook en el día a día. Facebook, cuando salió al mercado, tenía un poco más de espaldas y ahora Twitter no las tiene. De hecho, presentó números y no le iba tan bien. Entonces, algo raro pasa. Hoy pregunté justamente en Twitter a ver qué pensaban de eso. Y algunas personas lo que decían es que tiene que ver sobre todo con lo bien que anda en mobile. Que Facebook en general viene un poco retrasado. Aunque tiene a Instagram, que es como el caballito batalla mobile del mundo. Porque es un mega éxito y porque lo usan mucho los jóvenes. Lo hablábamos con Ari el otro día. Los jóvenes, digo, adolescentes. Twitter no logra meterse ahí. Pero sin embargo, le va bastante bien en mobile. Con lo cual se supone que si logra encontrar las maneras de hacerlo más atractivo para los adolescentes, podría llegar a funcionar. Eso por un lado. Después, otra de las cosas que pasó esta semana relacionada con esto, que ya habíamos hablado un poquito antes, es que salió el libro que habla de la historia de Twitter. Y al salir, en realidad lo que pasó es se terminó de confirmar que habla bastante mal de todos los fundadores, al punto que dice que de los cuatro fundadores, de vuelta a Bill Stone, Evan Williams, Jack Dorsey y Noah Glass, que nadie sabía quién era casi hasta este libro, se sabía muy poco, todos fueron recibieron un cuchillo por la espalda por parte de sus amigos, que eran los fundadores. O sea, entre todos ellos se clavaron cuchillos por la espalda, salvo Bill Stone, que dentro de todo zafó. Así que el libro este seguramente le va a ir súper bien. No me sorprendería para nada que termine una película. De hecho, en Estados Unidos se hacen bastantes notas al respecto sobre quién podría ser de Jack Dorsey. Jack Dorsey es Jack en Twitter. Evan Williams es E.B. Y Biz es Biz, B-I-Z, B larga. Y Noah Glass, la verdad que no me acuerdo. Eso habla del offline que estaba. Pero lo pueden buscar y creo que en su video dice yo inventé esto. Así que es un tema interesante. Y también es interesante ver como siempre la manera en que se cuentan las historias de las empresas. Incluso las chiquitas son muy cercanas a al menos un mito. No hay siempre que hubo cambios entre los fundadores de Twitter, supuestamente se iban por amor al arte, querían hacer otra cosa, había algo que no les gustaba, querían seguir una nueva pasión o cosas así. Pero cuando... Ahora con este libro se sabe que no es así, no fue así para nada. Pero Twitter tenía muy bien claro que tenía que mentir con eso. Porque tenía que mantener cierta mística alrededor de la empresa. Y la verdad que lo logró, porque hasta ahora Jack Dorsey salía por todos lados diciendo que él lo había inventado. Borraba del mapa sobre todo a Noah Glass y en cambio en general Bill Stone y Evan Williams, que vienen sobre todo de la época de Blogger, que era la empresa anterior de Williams y donde que después fue comprada por Google y ahí se conocieron con Stone, se mantuvieron un poco menos ególatras. De hecho, a Jack Dorsey queda muy mal parado en el libro, pero hoy estuvieron todos sonando la campana en Wall Street, con lo cual, cuando hay plata se juntan todos y no la pasan tan mal. Pero bueno, si tienen la posibilidad de encontrar ese libro, se llama Hatching Twitter, seguramente será editado en español. Es de Nick Bilton, que es periodista del New York Times, y la verdad que es de lo que más ruido está haciendo ahora, sobre todo en internet. Después quiero saber si hay alguien del otro lado para ver si quieren una licencia de Netflix, porque nos queda una. Así que, si están por ahí, pueden mandar a @digitales, así estoy atento y veo quién quiere una. Y no sé, quizás tire alguna consigna, pero vayan diciendo si están por ahí. La idea es de darles una licencia por varios meses y que la usen para lo que quieran, obviamente. Después, por el otro lado, justamente Netflix esta semana volvió a anunciar que está lanzando nuevas series originales e incluso firmó un acuerdo con Marvel, si no me equivoco, que esto es de hoy, así que la verdad que no leí mucho al respecto, pero es interesante. Y déjenme un segundo que voy a mandar un tweet diciendo que vengan acá. Y lo de Netflix también es interesante porque esta semana Blockbuster anunció que va a cerrar todos sus locales de Estados Unidos. Entonces, en menos de 9 años, que fue su pico de locales, llegó a tener 9.000, pasa a cerrar, ¿sí? Blockbuster es de Texas. Y la verdad que cerró, sobre todo por no lograr adaptarse al modelo de Netflix. Netflix al principio también surgió no como un servicio de streaming, sino de enviaban los DVDs a domicilio y eran mucho más flexibles en las fechas. El que haya usado Blockbuster acá en la Argentina se acordará que uno tenía un día o dos para devolverlo y si no había como una multa. Bueno, Netflix vino a cambiar un poco eso. Dame un segundo. Porque acá mientras digo que vengan... Esto es así, porque sobre todo ahora, hoy que no está Ari no podemos turnarnos. Ari viene de Estados Unidos, así que seguramente nos va a contar alguna cosa nueva la semana que viene. Esto que les decía de Blockbuster viene como a cerrar una época, porque no sé si te acuerdan, pero durante mucho tiempo era casi, no sé si monopólico, pero cuando llegó a Argentina muchos videoclubs tuvieron que cerrar por Blockbuster. Y era enorme, había locales que tenían estacionamientos gigantes y muchos empleados. Y eso desapareció en muy poco tiempo, muy poco tiempo. Entonces es súper interesante seguirlo y ver por qué pasó lo que pasó. Porque es otro de los ejemplos de que si no te adaptás rápidamente, podés llegar a desaparecer. A menos si te dedicas a hacer negocios por el lado de internet. Porque ellos no supieron qué hacer frente a lo que decía antes de Netflix y además después llegaron tarde cuando los copiaron. Entonces eso no le resultó para nada, terminaron siendo comprados por una compañía financiera, o sea, lejos de la creatividad que solía tener antes y aún más lejos del eje que ahora tiene Netflix, sobre todo en Estados Unidos. Donde no solo distribuye contenido, sino se dedica a crearlo, gana Emmys. Bueno, es una lógica totalmente diferente de la que supo tener Blockbuster. Después, sobre todo cuando escuchen esto, estaría bueno que digan qué era lo que se acuerdan, qué se acuerdan de Blockbuster. Porque a un montón de personas en su momento sacamos el carnecito ese azul que alguno debe tener todavía en su billetera. Claro. Y después otra cosa que pasó esta semana, que se supo en realidad la semana pasada, es que ahora se va a poder viajar en avión, en Estados Unidos sobre todo, y vas a poder usar tus equipos electrónicos, que era algo que durante mucho tiempo se suponía que iba a pasar, pero no le encontraban la vuelta, siempre se suponía que no podías usar el celular en todas las fases de vuelo porque interfería con el avión y podía tener algún problema de seguridad. Bueno, desde hace unos días, al menos la asociación que regula esto, el ente que regula esto, dijo que ya no es necesario. Entonces algunas aerolíneas ya lo empezaron a implementar. Y o sea, vas a poder empezar a hacer un montón de cosas que no podías hacer hasta hace un tiempo en los aviones. Y esto viene un poco de la mano de darle algún tipo de aire a la posibilidad de usar Wi-Fi en los aviones, que es una tecnología que está implementada, pero la verdad es que no logró despegar, valga el chiste malo, que no logró despegar porque creo que es porque es bastante caro y también es lento. O sea, en Estados Unidos puede costar $10 conectarte a internet en el avión. Si es un viaje corto, quizás no lo vale. Y además tiene varias cosas bloqueadas. Por ejemplo, no sé, YouTube en general no funciona. Obviamente no vas a poder ver una película en Netflix ni nada parecido. Así que ese es un tema de que seguramente, si tenés la suerte de volar pronto, lo puedas ver, sobre todo en las aerolíneas de Estados Unidos. Delta ya lo lanzó la semana pasada y hay otras aerolíneas que ya lo están lanzando. Eso por un lado. Después, otra cosita que pasó esta semana es, en realidad no pasó, es algo que estuve probando yo. En esta idea de contarles apps nuevas, me instalé una que se llama Aviate, que es de Android. Y lo que tiene sobre todo es interesante, porque es más que nada como un primer paso hacia algo que la verdad que no tenemos muy claro que puede llegar a ser, que es que el celular sepa todo el tiempo, que es algo que ya sabe, sepa todo el tiempo dónde estás, eso ya lo sabe, pero te lo use para algo que valga la pena. De alguna manera es como Google Now, que si el que ya tenga Android de la última generación va a ver que Google te puede decir, entiende sin que le digas cuando estás en el trabajo y cuando estás en tu casa, te dice cuánto falta para irte hacia cuánto toma el recorrido hasta tu casa dependiendo del tránsito. Si cambias de país, te dice por ejemplo, cuánto cuesta la moneda tuya en ese país. Al revés, con cuánta moneda tuya puedes comprar la moneda de ese país. La diferencia horaria. Y así un montón de información. Bueno, lo que hace Aviate y otras apps similares. Aviate es Aviate con B corta. Y hay que pedir invitación, pero la verdad que sale al toque y yo tengo algunas, así que si están escuchando y quieren, me avisan. Eso lo que te permite es que te genera como una nueva capa en Android. Olvídate de la home que tenés, es decir, cuando prendes el celular, todo va a cambiar. Por ejemplo, yo tengo un HTC y viene de fábrica con un cover especial que diseñan ellos, que tiene la temperatura y algunas cosas más. Eso lo pisa y directamente te aparece una home, como se le dice, que va cambiando dependiendo del momento del día. Se llaman espacios. Y hay uno que se llama nighttime o de noche, que por ejemplo te va mostrando aplicaciones específicas para esa hora del día. Eso es un cambio. Después, además, las aplicaciones específicas, por ejemplo, define que obviamente como es de noche, lo que vas a querer hacer es poner la alarma del despertador. Entonces aparece directamente en home. Te muestra cómo van a ser los próximos días con la temperatura y con la agenda. Todo en una sola pantalla. Y eso lo hace de manera inteligente, no es que uno tiene que decirle, es de noche, fíjate. Entonces, al hacerlo solo, además de asustarte un poco, te genera el hábito de directamente usar esas apps. ¿No? Va entendiendo qué apps usas en cada momento del día y de hecho también te permite agregar algunas. Después, otra de los espacios es trabajo. Y por ejemplo, en mi home, automáticamente entiende que Dropbox, Google Drive, la calculadora, la verificación en dos pasos y algunas cosas más es trabajo. Entonces lo pone en la home. Lo mismo me da la opción de enviar un mail directamente desde la home y de crear un evento nuevo. Esas cosas no las tengo de noche. Tengo que ir a buscarlas específicamente. Entiende, y ojalá tuviese razón, que uno no manda tantos mails de noche. Pero la verdad que es práctico. Y sobre todo lo interesante es que es de lo primero que vemos en esta línea. No hay tanto, sobre todo hecho por una startup como este caso. En general el que lo hace es Google con Google Now o BlackBerry tiene también algunas cosas similares, sobre todo con el tema de los aviones, con los vuelos y esas cosas. Después el otro espacio son estos tres. Es going somewhere, que entiende que no estás en tu ni en tu casa, como que estás yendo de un lado para el otro, y también te pone un botón del tráfico. La verdad que esto en la Argentina, por cuestiones en realidad que no hay tanta info de cómo funciona el tráfico o el tránsito de autos no sirve tanto, pero dentro de todo te puedo dar una idea de cómo está el recorrido hacia tu próximo destino. Después te pone aplicaciones que tienen que ver con eso y las elige, calculo que basado en la descripción que tienen. Por ejemplo, a mí me aparece Maps, que es lógico, TripIt, que es para viajes, las aplicaciones que gobiernan la ciudad para llegar de un lugar a otro, y el grabador de voz, que no tiene nada que ver. Entonces, hay algunas cosas que las elige bien y otras no tanto. Pero de vuelta, esto está en hiperbeta. Y vamos a ver cada vez más de estas aplicaciones. Por eso me resulta interesante contárselos. Después también lo que me permite es, si voy a la derecha, me organiza las aplicaciones de manera inteligente en lo que llama colecciones. Esto es parecido a las carpetas que uno puede crear de apps en Android o iOS. Por ejemplo, en social tengo Instagram, Twitter, Google+, Hangouts, Skype, Facebook, WhatsApp, mensajes, Vine, Foursquare y así. Después en work, en realidad acá toma lo que muestra después en cada etapa del día. Obviamente está Dropbox, Drive, calculadora, Authenticator y así. Y Music, Going Somewhere, News. Y después te permite, si por ejemplo sos muy gamer, te arma una categoría especial para eso. Uno puede decirle, quiero que me muestres mi rutina del día a la mañana. Entonces te genera un espacio específico que se llama Morning Routine, que lo acabo de activar a ver qué pasa. Y en Morning Routine, por ejemplo, está bien, me muestra algunos medios que tengo, aplicaciones, el tiempo que uso el de Yahoo, que lo super recomiendo, pues buenísimo. Eye in Sky, que es un, o sea, ojo en el cielo, que también es una aplicación del clima. Y en mi caso Gmail. Entonces también entiende que se supone que yo a la mañana voy a querer ver las noticias, chequear el clima y ver mi mail. La verdad que tiene razón. Entonces funciona muy bien eso. Y así podés jugar un rato largo para ver qué pasa. Yo quiero, por ejemplo, ver si tengo alguno más para estudiar. Tiene uno que es Studying. Entonces me meto y entiende que voy a usar el scanner, que voy a usar algo como Catch o Evernote. Y eso también, todo lo hace solito, no hay que hacer nada. Y después, por si queremos volver a la lógica de cómo arma las aplicaciones Android, puedo verlas ordenadas por orden alfabético. O sea, siempre me queda esa opción. Lo interesante es que se supone que lo va a hacer que esta aplicación va a ir mejorando con el tiempo. Y seguramente le va a salir competencia. Ahora les voy a mandar una captura a Twitter. Y van a ver de lo que estoy hablando. Por ejemplo, te aparece automáticamente los lugares que tenés cerca. Esto lo hace, entiendo que a través de Foursquare. Entonces tenés mucha información en un clic de dónde estás, qué recomendaciones tienes. De verdad te está levantando el Foursquare, acá lo estoy viendo. Eso está bueno. El otro día estaba en un bar, ahí aparece automáticamente. Automáticamente entiende que estoy en el bar y me dice, mira, acá lo mejor es esto. Te marca el tip más importante. Y todo desde la home. O sea, no tengo que abrir Foursquare. Eso también es interesante. Ahí les voy a tuitear esto para que lo vean. Y después, ¿qué más de esta aplicación? Siempre además te muestra como un iconito. El cruce Foursquare lo sabe. Por ejemplo, se supone que acá cerca de donde está el estudio de Digitales, hay un local de sushi. Y aparecen unos rolls directamente en el icono de la home. Con lo cual me da a entender que cerca hay algo bueno que tiene que ver con sushi. Y la verdad que si yo quisiera cenar eso, podría usarlo. De vuelta, está medio en pañales, pero es interesante seguirlo. Si te interesa ver qué se está haciendo, lo último de lo último, es bastante interesante porque no hay mucho de esto. Voy a tuitearlo para que lo vean. Se llama Aviate. Por ahora está solo para Android. También eso me resultó interesante, como empiezan a surgir apps que son primero pensadas para Android. Cuando durante mucho tiempo no era así. Voy a mandarlo por Twitter. Ya, esto es Aviate, la app de la que estamos hablando. Y cuando, como les dije, si no logran conseguir un invite, me dicen por Twitter y se los mando. es súper simple. Y además, si no les, si después por algún motivo no les termina gustando, lo pueden borrar y volver a la lógica previa. A ver si esto sale. Ahí fue. Perfecto. Bien, y después otra app que les quería contar, a ver, que les quería mostrar, denme un segundo, es la siguiente. Tan, tan, tan. Que hablamos en un momento con Ari, que se llama Tapestry, que lo que te permite es hacer, de alguna manera, como slides de fotos, pero contando historias con el dedo. Es decir, vos lo único que pretendés es que el usuario cliquee la pantalla. Está pensado sobre todo, obviamente, no obviamente, sino con el foco en iPad, es decir, que te llegue una historia de, digamos, supongamos que me fui de viaje y quiero mostrarle a mis amigos las fotos del viaje. En vez de mandarles una galería de fotos de Flickr o similar, lo que hago es le mando esto y ellos van pasando con el dedo y les puedo ir metiendo entre las imágenes alguna historia. Lo que tiene interesante es que lo están usando algunos medios para hacer incluso publicidad. Es decir, cuando vos podés ver, generás que el usuario, para pasar de imagen, tenga que hacer clic con el dedo. Entonces, de alguna manera, según lo que dicen los publicistas, puede llegar a generar alguito más de engagement, o que se enganchen. Esa me pareció interesante. También la que estuve probando esta semana, que para el que no se enteró, es Spotify, que llegó a la Argentina hace un tiempo y por X motivo yo no pude usarla. Está buenísima, la verdad que a los que nos gusta la música hace muchísimo que la estábamos usando de maneras non sanctas, a través de VPNs y cosas similares. Y bueno, y ahora está disponible. Obviamente no está todo lo que estaba afuera, pero es bastante amplio lo que uno puede encontrar. Así que eso también me parecía interesante. Y antes de, porque en un momentito me va a cortar esta conexión, o sea, no voy a quedar con tiempo para contarles más cosas. Acá está. El otro tema interesante es, pero más una tontería, pero que tuvo bastante vuelo en redes estos días, es que Facebook cambió el diseño de su botoncito de like, que los que viven adentro de Facebook quizás se dieron cuenta. Yo que no le presto tanta atención, la verdad que todavía no me lo crucé. Pero lo cual me recuerda que con todo esto de Twitter se supo finalmente qué peso tiene Twitter versus Facebook. Y para el que alguna vez le interesó ese dato y que no estaba público, se supone que Facebook tiene 1.000 millones de usuarios, ¿sí? Y Twitter recién anda por 230. Con lo cual sigue siendo una red como más de nicho. Y hay que ver qué termina pasando con ellos ahora que pasa a ser una empresa pública. Después otro tema menor, pero que lo quería comentar al pasar. No menor, sino muy importante, pero bastante complejo. Es lo que pasó esta semana, que se supo que los padrones de acá de Argentina, que por algún motivo relacionado con la ley que permite que los chicos voten a partir de los 16, obliga a que con el padrón aparezca la foto. Lo que pasó con eso es que se encontró la manera de acceder a las fotos y bajarlas de manera automática, es decir, con un script, con un pequeño código. Si uno tenía acceso a ese script, que anda dando vueltas por Twitter, podía acceder a la base de datos del padrón, lo cual es una locura. Las autoridades electorales de Argentina se supone que tomaron cartas en el asunto y lo dieron de baja, pero al menos 20 horas estuvo online. Yo la verdad que tengo que chequear si finalmente lo dieron de baja. Pero busquen info sobre eso porque es interesante. Y hay varias presentaciones. Una de la ADC, que es una organización que intenta defender de alguna manera todos los derechos que tienen que ver con privacidad y temas semejantes y relacionados con digital. Que lo que está tratando es que directamente las fotos no aparezcan, porque dice que para el padrón, que el padrón argentino nunca tuvo tantos problemas como para que necesitar que, además de todos los datos que aparecen, aparezca la foto, que infringe de alguna manera el derecho a la privacidad. Y bueno, eso está en la justicia ahora y va a ser interesante ver qué pasa, porque hay un montón de programas que giran en programas de gobierno que giran en torno a recolección de datos. Entonces hay que ver qué pasa. Y después esto, que no tiene mucho que ver, porque al menos en Argentina yo no tengo información de que exista, pero investigando sobre este tema del padrón, la EFF, que es una asociación enfocada en protección de privacidad online, o de derechos online, lo que me contó es que hay una tecnología que permite encontrar patrones de voz, es decir, arma una base de datos con las voces de miles o cientos o millones de personas y puede encontrar con una, si la grabación es buena, definir quién es el que está hablando en una grabación X. Es decir, los gobiernos pueden tener acceso a, por ejemplo, que ya tienen acceso a las llamadas telefónicas, pueden decir quién es esa persona, aunque en ningún momento se den nombre, aunque en ningún momento haya ninguna pista sobre quién es. Esto, que es bastante raro, por no decir preocupante, ya se está aplicando en algunos países. En México, por ejemplo, se aplica. Y hay la tecnología, entiendo que es israelí o rusa, la verdad que no me acuerdo. Pero de estos países que hacen gran foco en seguridad y la están vendiendo por todo el mundo para, supuestamente, para frenar terrorismo, frenar posibles sospechosos de algo, no del todo non santo, pero como vimos con la NSA, sobre todo a este tipo de ONGs les preocupa bastante ver qué se puede llegar a hacer con eso. Piensen que yo, si acá no me presenté y estoy hablando, puedo ser cualquier persona, pero si me pueden machear contra una base de datos, tranquilamente pueden saber quién soy, dónde vivo y todo eso. Entonces, a futuro es uno de los temas interesantes, sobre todo de la mano de algo que es, esto mismo ya se puede hacer con cámaras de video. Ustedes lo hacen todo el tiempo con Facebook, cuando autotaguean las imágenes de sus amigos o Facebook le dice, esta persona parece tal persona, y termina siendo esa persona. Bueno, esto es como un nivel más allá y pasa por esto de poder reconocer las voces. Creo que en Argentina no se está discutiendo, pero seguramente pronto lo cubriremos. Y me estoy quedando sin tiempo, así que les agradezco a los que escucharon a vivo. Vamos a hacer, creo, un sorteo de Netflix en la semana, me parece. Y o lo puedo meter en el post, vamos a ver qué hago. Estén atentos. Los que escuchan esto desde iTunes, por las dudas vayan al post a ver si sorteo algo ahí. Y la semana que viene volvemos con Ari. Y algunas novedades que seguro se trajo de Estados Unidos, que seguramente vio alguna cosita que todavía no llegó a estas latitudes. Así que bueno, pongo el botón de aplauso y el de multitud y me retiro. Chau, gracias, buena semana.